Las informaciones, comentarios y opiniones transmitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, facilita la participación de los ciudadanos y ciudadanas en los procesos de comunicación. Fuego sagrado, el sonido en el origen del cosmos. La palabra produce el universo. La música elabora un concierto magnífico. Comparta este viaje sonoro y rítmico. Bienvenidos. Muy buenas tardes, bienvenidos a Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Les acompaña Julia Lozada. Munto Ubaldo empezó a componer música desde su infancia en la comunidad Sawa de Camerún. Desde entonces, él desarrolló una gran pasión por este arte, llegando a profundizar en un estilo llamado el blues Sawa que mezcla jazz, bossa nova, blues, afro-cuban, soul y funk. Ser el pionero de este tipo de música le ha valido el sobrenombre artístico del príncipe del blues Sawa. Munto Ubaldo puede decir que ha compartido escenario con algunas de las estrellas de la música del mundo conocidas internacionalmente, como lo son Ali Farka Touré, Manu Dibango y Alpha Bondi. Escuchemos a desde Camerún a Munto Ubaldo con el siguiente tema. Di malande Ska Cubano es un grupo musical londinense que combina el ska con la música cubana, como el son y el mambo, con elementos de otros géneros, incluyendo la cumbia y el calipso. Ska Cubano con el tema Chango. Acabamos de escuchar a Ska Cubano con el tema Chango. EastEnders es una pareja formada por el periodista musical y DJ Stefan Mueller y DJ EastEnders junto a su socio, el productor Sam Bulldog, más conocido como Afrit. Al principio, ellos comenzaron ganando fama en lo que comercialmente se conoce como el world music o música ambiental. Su propuesta está inspirada en la música tradicional de la India y en la música balcánica, aunque también se aprecia la influencia del drum and bass, el down tempo, entre otros. Su reconocimiento, no obstante, tras más de una década en la escena musical, quizás su merecido es por estar en medio del camino entre la electrónica y el folk oriental. De otro modo, también han conseguido actuar en grandes ciudades del mundo como Berlín, Bruselas, Londres, Viena o Budapest. EastEnders con el tema On the Right. Escuche la música del mundo en Fuego Sagrado. Desde Portugal, escuchemos al guitarrista, compositor y cantante Jorge Fernando. Él se inició como profesional a los 16 años con el llamado rey del género fado, Fernando Mauricio, y llegó a tocar su guitarra con la gran Amalia Rodríguez. Su carrera en solitario le avalan 11 trabajos discográficos y el último de ellos editado en el año 2009 con el título Vida. Además, Jorge Fernando ha compuesto y producido grandes éxitos para artistas que se han convertido en referencia internacional del fado, como Marisa y Ana Moura. Fados creados por este artista, como Os Búzios o Achuva, que han popularizado a estas dos divas de la música tradicional portuguesa, se han convertido en propiedad colectiva de la cultura del país luso. Escuchemos a Jorge Fernando desde Portugal con Belo Fado. Chama, eu fico triste. Quando o fado reclama minha dor, exponho minha alma na voz que não resiste em ficar triste, em ficar triste. Quando as palavras entoam esta tristeza que o português traz do verso por herança, a minha alma antes livre fica presa a esta tristeza, a esta tristeza. Fado, porque teimas, velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o sente. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em querer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Fado, das noitadas, dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Quando a guitarra me pede, eu dou a voz. Quando a viola balança no meu compasso, eu fecho os olhos e vou dentro de vós, na minha voz, na minha voz. Quando a guitarra suspensa no meu cantar, procura a frase de vida num desafio. Há um segredo ancestral que vem do mar, no meu cantar, no meu cantar. Mas velho fado, nesse tom amargurado que entristece quem o sente. Fado, quem te deu a nostalgia e a recusa em crer o dia para cantar a tua gente. Fado, não há voz que te não cante a desdita do amante que pela dor se fez fadista. Das noitadas, dos medos, dos trinados destemidos entre as mãos de um guitarrista. Fado,

The Kills es una banda de post-punk, revival e indie rock formada por la estadounidense Alison Vivi Mosher y el guitarrista británico Jamie Hotel Hines. The Kills con el tema Getting Down. I'm getting down with the awkward moments. I'm getting down with the Justice es un dúo francés de música electrónica con fuertes influencias del rock and roll, compuesto por Gaspard Auge y Javier de Rosnay. Ellos se iniciaron bajo el sello discográfico Boombox Records, representados por Jamie Reynolds, que es integrante principal de la banda británica Klaxons. Ahora se encuentran bajo el sello de Ed Banger Records tras la compra de Boombox Records por esta última. Escuchemos al dúo francés Justice con el tema Dance. The Black Keys es un dúo de blues rock formado por Dan Auerbach y Patrick Carney en la ciudad de Estados Unidos de Akron, Ohio. La banda comenzó con un estilo independiente de blues rock grabado en un sótano y autoproducido, pero no fue hasta la segunda oleada del revival del garage rock en el 2010 cuando se hicieron populares. Esta entrada en el mundo comercial en este año con el álbum Brothers y su single Tighten Up les hizo ganar 3 premios Grammy y el reconocimiento internacional. Escuchemos a The Black Keys con Howling For You. Any of these thoughts racing through my brain. It's true. Esto es Fuego Sagrado. Gogol Bordello es un grupo de punk gitano conformado en Nueva York en 1999. Uno de sus rasgos más característicos son sus frenéticas presentaciones teatrales y otro su sonido inspirado en la música gitana. La mayor parte de sus miembros son inmigrantes de Europa del Este y el grupo utiliza sonidos de acordeón y violín y en alguno de sus discos saxofón y música de cabaret, punk y dub. Gogol Bordello con el tema Inmigrania, We're Coming Roger. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, da, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher every time. Emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada, emigrada, emigraniada. We're coming rougher every time. In corridors full of tear gas, our destinies jump every day, like deleted scenes from Kafka. Flash down the bureaucratic train. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher. To them we got nothing to say. Our emigrada, emigraniada, for them a Don Quixote's kind of way. But if you give me the invitation to hear the bells of freedom chime, to hell with your double standard, we're coming rougher every time. We're coming rougher, we're coming rougher. We're coming rougher every time. Hey, hey, hey, hey. We're coming rougher. En el mundo de la música electrónica, es un género autónomo basado en una técnica de creación musical derivada del breakbeat, que se compone en esencia de una secuencia de breaks o roturas en una base rítmica formada por golpes de batería en forma de compás cuaternario con subdivisión binaria de 4/4, que termina con un big beat o gran golpe de batería final. Comenzó denominándose de distintas formas como Brit Hop, Emil House o Chemical Beats. The Chemical Brothers son uno de los grupos pioneros de este género, Big Beat, y está formado por Tom Rowlands y Ed Simmons. Al principio se hicieron llamar The Dust Brothers, pero tuvieron que cambiar de nombre, dado que ya había otro grupo en Estados Unidos con el mismo nombre. Se caracterizan por sus actuaciones en vivo junto de Prodigy, Fatboy Slims, entre otros. Escuchemos The Chemical Brothers con el tema Hey Girl, Hey Boy. Hey girl. Boy, superstar DJ, here we go! Por hoy en nuestra emisión de Fuego Sagrado, el recorrido por la música del mundo. Se despiden de ustedes Daniel Castellanos en los controles y Julia Lozada. Que tengan un lindo fin de semana. Buenas tardes.